Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio. La soledad muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo, decía Gustavo Adolfo Bécquer. La soledad va unida a oscuridad y silencio. Sin embargo, también hay quien la relaciona con las musas, con el autoconocimiento. Se romantiza la soledad y se la demoniza. Necesitamos estar solos y rodeados de gente, pero a veces no somos nosotros los que podemos decidir. La soledad llega y se instala como nuestra única compañera. Un ejemplo claro ha sido la pandemia. Miles de personas se han visto solas en sus hogares sin ningún tipo de compañía más que ellas mismas. Pero quizás el caso más destacable ha sido el de los sanitarios. Médicas y enfermeros han tenido que marcharse de sus hogares y dejar a sus familias para protegerles de su propio trabajo. ¿Puede el ser humano vivir en el completo aislamiento? ¿Ante la ausencia de gente, nace en nosotros un sentimiento de abandono y destierro? A lo largo del último año se ha duplicado el número de personas que confiesan sentir una soledad grave hasta alcanzar el 11% de la población española, según el informe España 2020 de la Universidad Pontificia de Comillas. La mayor parte de gente con esos sentimientos son jóvenes menores de 30 años que confiesan estar sin compañía la mayor parte del día. Yo pasé solo el confinamiento más duro, el de los meses de marzo, abril y mayo. Los primeros días, como mucha gente con la que hablaba, estábamos como un poco sobresaltados. Porque Dani Domínguez, periodista. Poco a poco, creo que fue como la segunda semana, tuve un bajón enorme porque, bueno, se veía que eso iba para largo y yo pensaba en qué momento iba a acabar y cuándo yo iba a poder salir de casa para encontrarme con gente. Había días que me levantaba de bajón enorme y ni siquiera era capaz de trabajar. Pero bueno, me acostumbré a la situación. Pude gestionar mis emociones. La verdad es que yo no puedo decir que estuviese mal. El año de la pandemia nos ha encerrado en nuestras casas y ha reducido el número de contactos sociales, única vía de interacción con otras personas para las casi 5 millones de españolas que viven solas. Los datos que arroja el INE hablan de un problema que se agrava con la edad, pues 2 de cada 5 hogares unipersonales los ocupan mayores de 65 años y la mayoría de ellas son mujeres. La pregunta que surge entonces es, ¿el ser humano puede vivir en absoluta soledad? No, realmente para lo que está preparado es exactamente para todo lo contrario. Estamos preparados para vivir con los demás, estar con los demás, prácticamente desde que nacemos. Ahora bien, si hablamos ya de estar solo, de vivir solo, el principal problema no es tanto vivir solo como sentirse solo. Cuando estamos hablando de la soledad mala, por así decirlo, la que puede ser perjudicial, es el sentimiento de no tener a nadie a quien contarle tus cosas, no tener a nadie con quien tener confianza, de tal manera que hay personas con muchas relaciones sociales, pero que se pueden sentir perfectamente solos. Y lo que ocurre es que, igual que no es lo mismo sentirse solo que estar solo, pues se puede vivir años solo, pero a la larga la soledad es mala, es decir, no estamos preparados para ello. Soy José María Martínez Selva, profesor de la Universidad de Murcia, catedrático de psicobiología y estudio la conducta desde un punto de vista biológico. ¿Cómo afecta la soledad tanto a la salud física como mental de las personas? Yo estudié durante muchos años las relaciones entre estrés e hipertensión. Hace unos años se empezó a ver que la soledad era un factor de riesgo. Básicamente las razones principales son, en primer lugar, porque el estar solo lo que hace es que se pierda el apoyo social de los demás. Cuando una persona está enferma, se siente mal, tiene unos síntomas, muchas veces lo primero que hace es comentarlo con los allegados y entonces muchas veces recibe información de personas que le han pasado lo mismo, de posibles tratamientos, posibles clínicas o posibles profesionales que lo traten. Es decir, que todo ese apoyo que tenemos cuando estamos en sociedad, cuando estamos en relaciones, eso se pierde, es un factor. Y por otra parte, el factor psicológico es el estrés. Las personas que viven solas, en general, tienen una reacción mucho más intensa a las situaciones estresantes. Y entonces ahí sí que se puede producir por distintas vías una disminución de la eficacia del sistema inmunitario. Por otro lado, las personas que viven solas durante mucho tiempo también tienden a tener o a sufrir más de trastornos mentales. La persona deprimida es pues una persona que tiende muchas veces a no cuidarse. Quizá la soledad más aceptada socialmente, digamos, es la soledad a nivel amorosa. Hay muchos libros y películas como Bridget Jones que hablan de esa soledad sentimental a nivel de relación de pareja. Incluso nos ha hecho pensar que aunque laboralmente estemos triunfando, si nos falta una pareja al lado, como que estamos incompletos. ¿Esta idea cómo se ha ido construyendo y cómo se ha generado la necesidad de que todo el mundo tiene que tener una pareja? Lo primero que yo diría es que lo importante es la calidad de las relaciones. No es tanto relacionarse con mucha gente o vivir. Hay personas que viven con pareja, que viven en familia y se sienten solas. Ese es el problema, ¿no? Ese sentimiento. Lo cual quiere decir que posiblemente las relaciones que tiene no son unas relaciones de calidad. Yo recuerdo que en el libro ponía ejemplos, por ejemplo, una persona que trabaja en un centro de atención al cliente, pues está todo el día atendiendo a personas. Sin embargo, pues sentirse la persona más sola del mundo. Esto pasa también en muchas parejas. Por otro lado, que una persona viva sola, sin pareja, pero si las relaciones que tiene y su red social son suficientemente gratificantes, son de calidad, tiene personas de confianza. Estas personas, en principio, desde el punto de vista de la sociedad, no necesitan ninguna pareja. Es decir, lo importante aquí es la calidad. Lo que pasa es que a largo plazo, y como decía antes, conforme pasan los años, ese vivir solo puede en un momento determinado tener más problemas que inconvenientes, ¿no? En tu libro Psicología de la Soledad hablas del término educar en soledad. ¿Cómo podemos entrenarnos en ello? Es buena pregunta. Por ejemplo, el exceso de hacer tareas en grupo, ¿no? No está mal hacer tareas en grupo, pero yo creo que debería haber expresamente tareas individuales, pero sobre todo tareas de reflexión. En este caso estamos hablando de niños o de jóvenes, cada uno a su propia reflexión sobre un problema, sobre un trabajo, tal vez sin consultar con nadie. Algo que lleve un poco al mejor conocimiento de uno mismo y de ver sus limitaciones y de ver lo que puede hacer. Esto espontáneamente lo hacen muchas personas, el aprender a reflexionar sobre problemas, a veces sobre problemas morales, por ejemplo, y donde puedan aportar algo genuino, suyo, exclusivo, propio, al que lleguen estando a solas, para ver que la soledad no es ni mucho menos mala y que se pueden hacer muchas cosas solo. También nos gustaría comentarte el hecho de que las formas de comunicarnos entre nosotros han cambiado incluso antes de la pandemia. Es decir, que no es cosa solo del coronavirus. Hay aplicaciones de citas para buscar compañeros de piso, videollamadas, videojuegos, mensajería instantánea. Que al final todo esto en personas jóvenes está supliendo a los encuentros cara a cara. ¿Cómo afecta esto al concepto de soledad? Por una parte, las nuevas tecnologías, las redes sociales, cubren una necesidad muy importante, pero en algunos aspectos no pueden suplir para nada el trato directo y el trato cara a cara, por muchas razones. Primero, porque la comunicación a través de máquinas no es una comunicación tan perfecta, tan buena o tan rica como puede ser la comunicación verbal o no verbal directa. También hay otro problema, y es que para relacionarte con los demás tú tienes que tener unas habilidades, y esas habilidades se van configurando y se van creando a lo largo de los años y en relación con otros. Y por otro lado, si las nuevas tecnologías son buenas para personas que pueden tener dificultades a la hora de relacionarse con otros, pueden provocar es que las personas pasen a relacionarse mayoritariamente o solo a través de las redes sociales. Por ejemplo, también uno de los libros de cabecera que se habla la soledad a través de la literatura es, por ejemplo, El viejo y el mar, de Hemingway, donde bueno, pues Santiago ve cómo su vida llega a su fin sin ningún tipo de compañía. Esta ficción, si la trasladamos a la realidad, hemos visto que un tercio de las personas que viven solas en España son mujeres mayores de 65 años, la mayoría porque ya son viudas. ¿Cómo se puede afrontar también este momento de estar toda la vida con una persona al lado y tú ver tu final y vivirlo solo? Bueno, verdaderamente es un problema social muy muy grave, porque a la vejez, que ya tiene deterioro físico progresivo, la aparición de enfermedades, rechazo social hacia la persona mayor, pues se añade el no tener al lado una persona con quien compartir la vida. y también recibir de ella pues lo que necesitamos todos, que es el apoyo social, el apoyo en los buenos y en los malos momentos. Entonces este es un problema bastante grave, que cada vez que va en aumento, que va también en relación con la vida urbana, entonces yo creo que harían falta tomar medidas para esto, desde las profesiones sanitarias, es decir, detectar qué personas viven solas para cuando aparece una dolencia crónica o tienen que seguir un tratamiento, que pueden ser también farmacéuticos, es decir, pueden ser distintos profesionales sanitarios que estén pendientes de ello para que estas personas, pues a través de servicios sociales, pues reciban algún tipo de atención, porque hay intervenciones que se hacen en muchos países. De hecho, en el Reino Unido se creó un Ministerio de la Soledad. Yo soy Nevenka, tengo 69 años y desde hace ya 6 años tenía yo ganas de incorporarme al proyecto de Transensor. Al principio a los hijos no les parecía nada bien, les parecía que yo era demasiado joven para venirme a un centro de mayores, pues ahora que lo he hecho están encantados, y yo también. Soy Jaime Moreno Monjas, tengo 84 años y bueno, iniciamos el proyecto antes del 2000 y a partir de ese momento pues estuvimos primero con una tormenta de ideas pensando qué íbamos a hacer, pero lo que teníamos claro es que teníamos que dar una respuesta a la problemática que sabíamos que por la edad que íbamos teniendo pues íbamos a tener cada vez más acentuada, ¿no? Es un centro, como lo llamamos, de convivencia y de servicios. Entonces, de esta manera, nos damos los servicios primero partiendo de las capacidades de ayuda que tenemos nosotros de unos con otros, pero siempre pensando que hay que contratar profesionales y es lo que hemos hecho ahora. ¿Es una forma, Travensol, también de evitar la soledad a los mayores que hemos visto que son los que más sufren esta sensación? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la intención es precisamente compartir con los demás, es no estar solo. O sea, yo tenía una casa estupenda, con chalet y jardín y todo lo que tú quieras, pero yo estaba sola. Y los hijos te quieren mucho y nadie lo discute, pero están ocupados. Es normal, hoy día trabajamos todos. O sea, entonces, mientras que estén ocupados, pues tú estás solo. Es un centro de convivencia y compartimos. Siempre tienes a alguien con quien hablar, siempre tienes a alguien con quien llorar, si hace falta, ¿no? Y luego también hay otra cosa que me parece importante, que es que hay ratos que puedes estar en tu casa tranquilamente. O sea, ahí me ha ido a recogerme a las 11 y yo estaba en pijama tranquilamente en mi casa haciendo de mi vida lo que me da la gana. Pero luego, si quieres, tienes con quién estar, y eso es muy importante. Sí, yo quería añadir a esto que también para nosotros fue una experiencia, porque es verdad, de llegar aquí cuando éramos más jóvenes y tal, pensabas que algún día te ibas a morir, pero no estaba tan presente como lo tienes ahora, que tampoco te importa. Es decir, yo creo que lo tenemos perfectamente asumido, el que tienes un límite y lo aceptas con mucha tranquilidad y mucha serenidad, pero la experiencia que no habíamos vivido era la muerte de la pareja, que ya se han ocurrido en varios casos aquí, y cuando ocurrió la primera vez vimos que la persona que quedaba sola, en este caso un hombre, pues quedaba perfectamente integrado en el bosque de su casa y ya estaba en el ambiente normal. Y claro, pensando, hacías una comparativa diciendo qué hubiera ocurrido si esta persona, la pareja, fallece estando viviendo en su piso, pues se hubiera quedado solo, de cuando en cuando le visitarían los hijos, unos amigos, luego las cosas se irían distanciando y al final pues se quedaría lo que hemos visto siempre, la gran soledad de la persona mayor. Aquí no, hemos ampliado la familia, somos un grupo de 80 personas y la dinámica diaria pues sigue funcionando. Vemos, por lo que nos habéis estado comentando, que vivís en viviendas individuales, pero que después están esos espacios comunes con actividades y demás. ¿Esto favorece esa soledad buscada que necesitamos todos alguna vez? Tienes un abanico de actividades. Yo encima tengo la suerte de que tengo a mi hija y el nieto al lado. Entonces, tienes un rato para unos y un rato para ti. Porque yo creo que tienes que descubrir a ti misma. Y entonces, bueno, hay ratos para todo. Y yo esa sensación de decir, bueno, hay ratos que me apetece estar con los demás y hay ratos que no. Pero hay ratos que, bueno, dices, pues me voy a jugar las cartas porque sé que hay gente ahí jugando. Y hay ratos que digo, pues no, hoy me quedo en mi casa y tengo un rato para mí y pensar y meditar o simplemente reflexionar. Hay tiempo para todo. ¿Qué supone esta nueva vida en Travensol? Hemos estado hablando de las amistades de aquí, de la gran familia, que más te vale, porque los amigos de Madrid hablas por teléfono, pero realmente es como renovar tu vida, es una nueva etapa, te lo tienes que plantear como algo nuevo y decir, esto tiene que funcionar, quiero que funcione porque quiero estar a gusto aquí. Pero sí que es una nueva etapa, en Madrid se queda atrás, o sea, lo tienes ahí casi como una referencia, pero es otra vida. Aquí es otra historia, hay que vivirla aquí y hacer que esto funcione porque es tu vida y es una nueva vida. El 15 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Según los datos publicados el año pasado, algo más de 1.000 menores de 14 años fueron diagnosticados con algún tipo de cáncer. Muchas de estas familias tienen que desplazarse desde su lugar de origen a hospitales de referencia, la mayoría en Madrid, dejando atrás sus trabajos, hogares y familias. Me llamo María, estoy aquí porque mi hijo menor pues le detectaron un tumor en el hígado a final de verano. No era tratable, o bueno, por lo menos no tenía mucha experiencia porque es un tumor dentro de los niños muy raro. Entonces, después de hacer varias pruebas, de pasar toda la incertidumbre de si había metástasis, si no, o, bueno, desde donde se puede averiguar antes de hacerle una biopsia, nos recomendaron irnos al Hospital de La Paz. Y bueno, y ahí empezó nuestra peripecia hospitalaria para aterrizar en Madrid en pleno COVID. María, ¿tú cuando os tocó veniros a Madrid, deberíais buscar aquí alguna vivienda para poderos quedar el tiempo que necesitabais estar en el hospital? ¿Cómo llegasteis a conocer a Sion o cómo surgió el proyecto? ¿Quién os dio cobijo? Bueno, vienes a lo que vienes, ¿no? Pero no nos habíamos ni planteado el tema del alojamiento. Claro, primero vinimos, luego volvimos a Coruña, luego volvimos a la cirugía y luego ahí un día que fuimos a pedir un justificante para mi marido, nos encontró como un ángel de la guarda, María Belén, que es trabajadora social de Asión, y enseguida ya, ay, hola, ¿qué tal? Pues fíjate, tenemos que hablar, me dio su móvil, yo, ¿sabes?, se brindó para ayudarnos y claro, es como tu familia, es como tu mejor amiga casi, en plan, saber que hay otras posibilidades. Y ahí ya no, sí que ella me comentó lo de que existían viviendas por parte de Asión, que no me preocupara, que me iban a ayudar de todas formas posible, que si no era a través de ellas, que contactaban con otras asociaciones. Y así fue, o sea, al final nos dejaron un piso que estaba increíble. Pero sobre todo la tranquilidad, ¿sabes? De saber que alguien está por ti, para ayudarte. Entonces, bueno, así para nosotros ha sido un pilar. O sea, lo médico por un lado y la parte, digamos, emocional y cuidado de las familias han sido ellas. Soy Yolanda, trabajadora social de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid. Las trabajadoras sociales se convirtieron también en una parte fundamental de ayuda para vosotros. Yolanda, ¿cuál ha sido vuestro papel en todo este proceso? Bueno, desde Trabajo Social de Asión siempre intentamos acompañar a la familia desde el momento del diagnóstico. Es verdad que María, en su caso, cuando llegaron ya venían con un diagnóstico desde su comunidad de origen, pero intentamos apoyar a la familia en todo el proceso de la enfermedad. Le ofrecemos tanto los recursos propios de nuestra entidad, la orientación social, laboral, la valoración socioeconómica, el programa de respiro familiar, el alojamiento a las familias que son de fuera, la atención psicológica que prestan nuestras compañeras, valoración neuropsicológica, es decir, todos los recursos con los que nosotros contamos, que al ser una asociación de padres no son recursos que cubren necesidades que nos hemos creado, sino necesidades reales que como padres sabemos que son necesarias en todo el proceso de la enfermedad oncológica de los niños. Entonces, bueno, intentamos desde el primer momento, pues eso, que cuenten con una persona de referencia con la que poder compartir todas sus inquietudes y que nosotros poco a poco podamos ir dando la solución, tanto la que esté en nuestras manos, porque la podamos ofrecer desde nuestra asociación, como coordinarnos con las entidades que sean necesarias para dar solución a su problema. En este caso, también nos acabas de comentar que fue en pleno COVID. ¿Qué supone el hecho de desplazarse a Madrid en cuanto a el cambio de vida que al final tienes que hacer por el tratamiento de tu hijo? Aparte de todas las circunstancias sanitarias, ¿no?, que conlleva una cirugía, un tratamiento de un tumor, pues el COVID la verdad que te aísla, en un hospital ya te aísla todo el mundo, ¿no? pero en un hospital, en una gran ciudad como es Madrid, sí que luego el día a día es muy fundamental el aislamiento, cómo lo vives, porque es que solo puede estar un progenitor con el niño. Entonces supone que no te ves nunca en familia, el grupo de tres, ni siquiera. Nunca estamos los dos padres con el niño, nunca estamos los dos padres. En este sentido, en ese proceso de ayuda, con la pandemia, ya lo ha apuntado un poco María, la labor ha cambiado. Ha habido cosas que se han tenido que suspender o que adaptar, ¿no? ¿En qué ha cambiado todo este trabajo? Pues la pandemia ha puesto patas arriba mucha parte del protocolo que nosotros aplicábamos habitualmente con las familias. Es verdad que se ha intentado, en la medida de lo posible, que tanto trabajo social como psicología sean considerados pilares indispensables en la atención a las familias, y en la mayor parte de los casos hemos conseguido poder seguir acompañando a la familia en el hospital. Pero es verdad que desde, por ejemplo, el programa de respiro familiar, que antes sí que se hacían las visitas por parte del profesional directamente al hospital y las familias que lo necesitaban en ese momento lo solicitaban y en ese momento se les prestaba el servicio, pero ahora ya solo se hace bajo muchos criterios estrictos médicos y de enfermería, y que la necesidad de la familia esté completamente demostrada. O sea, solo se puede entrar al hospital en casos muy puntuales. O sea, el coronavirus ha hecho que nadie pueda salir de su habitación y que no cuenten con el apoyo que en otras ocasiones contaban. Ese tema soledad que sea mucho más acuciante en estos momentos. Y dentro de lo que está en vuestra mano, que ya vemos que os lo limitan mucho, ¿cómo intentáis darle un poco ese respiro o aliviar esa soledad que sienten los padres que están encerrados en el hospital? Que sepan que, aunque no pueden contar con su familia, porque en estos momentos ni siquiera se permiten visitas de otros familiares al hospital, que cuenten con que estamos al otro lado del teléfono y cualquier cosa que necesiten vamos a mover los hilos necesarios para que ellos tengan solución a su problema. Sí, eso es verdad, ¿eh? Por WhatsApp todas las veces que necesité y luego me llamaba si en ese momento pues no estaba disponible porque está atendiendo a otras personas. Y a nivel personal, en todo este proceso, ¿hubo algún momento que dijeses estoy tan sola que ya no sé ni por dónde tirar, no me encuentro que ya no puedo más? Al final de la cirugía, que al final fueron casi un mes estar en planta o 20 días, y que ya se había hecho muy largo desde que, claro, mi marido venía el fin de semana, pero ahí ya alargamos, ya no me acuerdo cómo coincidía la fecha, sé que coincidió más de una semana de estar yo a solas con él, y era como, yo tengo una amiga que es profesora de yoga, y dije, mándame una tabla, aunque sea para hacer una silla, era falta de espacio, ¿eh? Yo no soy ahí de estas, hay gente que necesita mucho el espacio, la naturaleza, no soy muy movida en ese aspecto, pero ya era falta de aire, de... Un día le dijo a la enfermera, dijo, me voy a tomar un café, a la máquina, dijo, vale. O sea, no puedo más. Y él mismo, ¿sabes? Él y yo y él, era dolor, muchas cosas. Entonces, al final, se te hace psicológicamente, es mucha presión. Y una última reflexión que queráis hacer. El mensaje que queremos transmitir es que aquellas familias que se encuentren en una situación similar, que tengan un reciente diagnóstico, que tengan que además desplazarse de su comunidad autónoma a la nuestra, que cuenten tanto con nosotros en Asión como con otras entidades que les puedan ofrecer apoyo en ese momento, porque sí que es verdad que, como decía María, la parte médica la va a cubrir el hospital, pero luego hay una serie de aspectos psicosociales que rodean la enfermedad que necesitan también ser cubiertos, y que las familias no se encuentren solas en estos momentos. Que nunca te imaginas la ayuda que puedes llegar a necesitar de personas que no forman parte de tu círculo, y hay de 1000 asociaciones y tal, pero es que en este caso este apoyo a las familias es increíble y muy, muy necesario. Esta asociación y la ayuda que te brinden no te la puedes imaginar. Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio.